Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1621. Que viene cargadita de estrenos discográficos, de novedades, de nuevos lanzamientos y de entrevistas, creo que muy, pero que muy interesantes para el día de hoy. Hoy, en el arranque, en esta edición 1621 del Con Fuerza Heavy, vamos a escuchar precisamente el nuevo lanzamiento de Bonfire. Lost All Control es el título de este nuevo tema que están promocionando, que se convierte ya en el nuevo sencillo de la banda y que hoy nos sirve para arrancar. Bienvenido, bienvenida. Gracias por elegirnos una semana más. Esto es Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Lo nuevo de Bonfire para arrancar esta noche el Con Fuerza Heavy, esta edición 1621. Ya te he dicho que vamos a tener muchos estrenos discográficos, como es habitual en el programa, muchas novedades que te vamos a ir ofreciendo, pero eso no evitará que también de vez en cuando escuchemos algún clásico. Para mucha gente es el mejor disco de Metallica. Otros opinan cosas diferentes, pero es verdad que para muchos esto es lo más grande que hicieron los de California. And Justice for All. Así empezaba este discazo. Population. Pues eso, Blackened, ahí estaba la música que nos dejaban Metallica desde aquel lejano Injustice for All. Bueno, Tontos Felices es el título del nuevo trabajo que han publicado Poetas Puestos. Son nuestros protagonistas también en el día de hoy. Beethoven, trobe, que ja fa 3 mesos que no escric, dic, amb teco i Charlie, 4 trapatroles. Ho va avisar la mestra a l'escola, ese bandoler va mal de la perola, davant dels abusos un nuc a la gola, algo que hauré pres que se m'està fent bola, i he pres bones decisions però tard, sempre guardé algo per si tal, un còctel molotov per anar marxant, una caipirinha en tranquil·lissants, altre cop de dia i oblidar que vull i qui sóc, duc una creu tatuada al front, i otra vez de dia i me he quedado todo solo, si no es mi cumpleaños, ¿por qué llevo este globo? Ens mataran d'avorriment o morirem de sobredosi. M'he passat tot el dia bevent perquè encara no ha sigut trending topic. Em sento com un bròquil, no és just. Et juro que jo intento ser feliç però no em veig tu. Sóc un veig cru, tot ho veig feixuc. Estic passat de moda com la moto, com el Facebook. Ja no estem per hòsties, trinquem diazepam com bèsties. Se'm pot la supèrbia, jo ho sé, tia. Soy un canallita català, jo el dia. Crisis de nervis, ansietat, deixa que em perdi, tingueu pietat. Cop d'estat, tot s'enfonsa. Jo seré un sonat, però la culpa és vostra. Jo estaré tocat, però la culpa és vostra. Jo sóc de cristall, però la culpa és vostra. L'oració de Crist. Ballarem sota la pluja. Ballarem sota la pluja. Tots avall, tots avall. L'oració de Crist. I aquesta merda no em puja. Aquesta merda no em puja. Tots avall, tots avall. Exercir paraules que trenquen miralls i pelvis. Principis, banderes, raïs per partits. Perquè classe obrera no va al paradís. El rei en Suárez se'n van de putes. Els crítics de cine com Pave Juters. Vestien sordis, volien sucre. Tot per obrir, els somnis bullen. Corrien a palos per l'autogovern. Manif a la plaça, que hi donde hi ha temps. Tele sense cable i un pare sociata. EP miserable, arrita una placa. Passen els anys i tot va pitjor. La dreta en els mitjos cantant s'apressó. La sang se m'altera, no tinc conviccions. Camines sense ànima en fora de xoc. Vull convertir-me en el teu enemic, ocupar-te el pis mentre estàs de vacances al meu paradís. Vaig a expropiar-te els estalvis, furtar-te la feina que no vols fer, cavar-me els teus somnis com Freddy Krueger. Escampa la por, la sang al parquet, anem a compartir este infern. Els amics deixant-se l'esquena, jo un altre dissabte de verbena. El péndolo oscila, l'eufòria o la pena. Plou a la panxa de la balena. I a qui li quede esperança que la gaste, a qui li quede munició que la dispare. Ja no escolta el soroll de sabres, t'espere al bate treballant el madre. Ja no escolta el soroll de sabres, t'espere al bate treballant el madre. L'oració de Crist. Ballarem sota la pluja. Ballarem sota la pluja. Tots avall, tots avall. L'oració de Crist. I aquesta merda no em puja. Aquesta merda no em puja. Así es como suena el nuevo disco de Poetas puestos. Lo han llamado Tontos Felices. Se publicaba hace apenas un par de mesecitos y nosotros hoy queremos que sean protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de qué tal está funcionando este nuevo lanzamiento, del feedback que están recibiendo por parte de los seguidores de la banda y sobre todo también de qué proyectos hay de cara al futuro que acaba de abrirse con esta ventana al 2025, a este nuevo año. Para hablarnos del nuevo disco de Poetas Puestos, nos hemos puesto en contacto nosotros con Teco, que ya nos está escuchando. Muy buenas noches. Buenas, ¿cómo estamos? Pues encantados de tenerte aquí en el programa y deseando conocer cositas en torno a Tontos Felices. A mí me da la sensación de que va todo un poco rápido. Yo no sé si es porque la vida en general va así, pero ¿no tienes esa sensación de que en Poetas Puestos va todo como muy rápido, en apenas 4 años, 3 discos y la banda no para y fechas de conciertos y digo rápido en el buen sentido, claro? Sí, pues a mí se me ha hecho eterno, ¿eh? ¿Ah, sí? Te digo la verdad, Julián. Sí. Tener una banda como los Poetas Puestos mentalmente desgasta, yo creo que he envejecido 10 años. Sí, es un poco, hay que, años de perro. En Poetas Puestos. Por eso hicimos la canción de perro. Efectivamente, es uno de los temas de la banda. El disco, como digo, lleva apenas un par de meses en la calle. Esto no es como los pelotazos estos de Shakira y demás, que al día siguiente ya se sabe cuántas miles de reproducciones. Esto es más curro de día a día, de pico y pala. En 2 meses yo creo que ya sí que hay tiempo suficiente para que, sobre todo la gente que ya os conocía, se haya acercado a este nuevo disco y mucha otra gente que os está conociendo ahora. ¿Cómo está siendo ese feedback? ¿Qué tal está recibiendo la gente el nuevo trabajo? Pues la verdad es que estamos, bueno, te iba a decir sorprendidos, pero yo personalmente no, porque es un discazo, coño. Sí. Pero sí que es verdad que se ha sumado muchísima gente al club, porque para nosotros es el club de los Poetas Puestos. Exacto. Y sí que es verdad que con este disco hemos abierto pues un espectro de público que no teníamos. Porque hasta este disco, que yo casi que lo considero como un primer disco, no hemos funcionado como queríamos desde un principio, que era con una banda real, tanto en la grabación del disco como en los directos. Porque el primero que sacamos sí que el anterior guitarrista y yo lo compusimos en pandemia, que esa es otra, y ya había guitarras y demás, pero luego usamos alguna instrumental de rap. El segundo disco lo compuse yo todo aquí en casa, que ya también metí guitarras, pianitos, pues algún slide, melódica, pero no dejaba de ser muchos instrumentos también no orgánicos, pues con midis y esto. Y este por fin hemos grabado el disco con Fernando Polaino y la ha grabado la banda tocando todos los instrumentos, etc, etc. Y se ha sumado también un trompetista. Y quieras que no, el sonido de este disco pues es diferente de las dos anteriores, básicamente porque ya existe una banda detrás. Eso te iba a decir, ¿esta era la idea original, la que vosotros teníais cuando arrancó el proyecto, cuando os embarcasteis en esta aventura? ¿La idea era eso, tener una banda que publicase pues eso, un disco como, por ejemplo, Tontos Felices? Sí, desde un principio, bueno, esto maquinamos el Charlie y yo, que siempre... Bueno, yo llevaba 10 años con una banda de rock, que es La Doble Fila, y justo terminó el proyecto de La Doble Fila, o bueno, ya era un proyecto que iba hacia abajo, no por calidad en realidad, sino porque además estábamos preparando un disco con Jaime Stinus, con La Doble Fila, pero se fue un poco todo a la mierda, pues bandas que no tienen... pues números y demás, pues es todo muchísimo más complicado, por más que luego la música pueda ser interesante o no. Entonces, cuando llegó este impasse, yo también saqué un documental que se llama Las cosas no se arreglan en un día, que era hacer un disco en 24 horas, y allí llevé también al guitarrista que era de La Doble Fila y fue el primer guitarrista de Poetas Puestos, que era Kiko Evia. Uh-huh. Hicimos una canción también con guitarras acústicas y demás, y que fue como el germen de decir, venga, va, ahora es el momento de Poetas Puestos. Y luego llegó la pandemia, antes de mientras estaba componiendo el disco. Lo mandó todo a tomar por saco, un poco, ¿no? Fue a la mierda, literalmente. El disco funcionó relativamente bien para las condiciones con las que lo grabamos. Y luego, ya te digo, este de Gas Ciudad fue un EP que fue todo en mi casa, básicamente. Todo lo compuse aquí, el Charlie vino a grabar aquí en casa también. Y aún no habíamos dado este saltito que estábamos esperando desde un inicio. Y ahora con Tontos Felices es un tercer disco, pero yo me lo tomo como un debut, en realidad. Uh-huh. ¿En lo musical cambia con respecto a esas dos primeras aportaciones musicales vuestras? ¿Notas que Poetas Puestos ha evolucionado en algún sentido diferente a lo que estabais haciendo o no? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Piensa que, pues eso, en los dos discos anteriores, pues sí, hay alguna guitarra real, pero no todos, pero luego hay baterías todas electrónicas, pues bajos MIDI, etc, etc. Este es el primer disco que está todo orgánicamente tocado. Y sobre todo también un aporte diferencial es la trompeta. Yo creo que le da un punto diferente que en un inicio queríamos meter en dos, tres canciones la trompeta solo, pero vi el percal y decidí meter en todas las canciones trompeta. Y creo que ha sido básico para este nuevo sonido. Rap and roll. Eso te iba a decir que con lo complicado que es poneros una única etiqueta, porque hacéis muchas cosas y algunas además muy muy diferentes entre sí, agradecemos mucho los de los medios que directamente se haya generado ese término de rap and roll con el que tenemos el trabajo hecho. Claro, efectivamente, porque además creo que define muy bien, ¿no? Porque es verdad que el rap y el rock and roll son la espina dorsal, ¿no? De todo este proyecto. Sí, pero es lo que hemos hablado mucho de esto, que normalmente la gente que rapea, pues pilla una banda y les hacen como lo mismo que hacen, pero tocado. Uh-huh. Entonces, el concepto aquí es a la inversa, que es una banda de rock y los que se tienen que adaptar son los vocalistas y no al revés. Uh-huh. Es como se suele hacer aquí en España, o si no está la vertiente esta, que es un rock más heavyata, con unos rapeos más agresivos, y esto pues es otra onda que se ha hecho poco en España. De hecho, lo empecé a hacer yo hace 10 años con la doble fila, en realidad, ¿sabes? Uh-huh. Que ya usamos este término de rap and roll. Pero creo que es una evolución que ha habido muy grande. De hecho, hemos grabado el disco con Fernando Polaino, que fue con el que grabé este que te decía de la doble fila, que era Viernes de Rencor, y me confesó que me dijo, hostia, tío, es un pasito adelante esto, ¿sabes? Y también, claro, está Charlie F, que es un miembro básico en la banda, y la poesía y las letras del Charlie, pues le dan un salto de calidad también. Sí, eso además es una seña característica de la banda, es una seña de identidad que os hace además muy, muy reconocibles, tanto el estilo, ese rap and roll del que hablábamos, como esas letras irónicas, esas letras ahí cañeras que meten el dedo en la llaga muchísimas veces. Todo eso forma parte ya de esa seña vuestra. Sí, lo que nos dice mucha gente y amigos, yo qué sé, el Pancho de Zoo, que le decía siempre a Charlie que hemos conseguido tener una identidad, y es una cosa complicada hoy en día, que son todo como copia de la copia de la sí. copia, y tener una identidad propia en 2025, que está todo ya más quemado que la Virgen, pues es complicado, y creo que lo hemos conseguido, pues tanto en la música como en las letras, incluso la imagen de la banda, los videoclips y todo esto. Sí. ¿Por qué elegisteis a Fernando? ¿Por qué Fernando Polaino era el adecuado para la producción? Pues por lo que te decía, que ya había trabajado yo personalmente con él, con la doble fila, y este proyecto yo también lo veía como una evolución de la doble fila. 10 años después, yo ya no era el chaval que solo iba a hacerla a cantar y ya está. Aquí he compuesto el disco entero yo, y es un tío que te puede, bueno, que ha trabajado, bueno, él está con La Cabra Mecánica, está con Toreros Muertos, sí. Orquesta Piña, hace como muchos estilos diferentes, y sé que me tenía a mí pillada la onda. A mí cuando le pasé las maquetas, le gustó mucho Charlie F. Y dije, pues tío, para adelante, ¿sabes? Imagino que ahora, claro, una vez que el disco ya está, ya se ha publicado, ahora lo que estaréis deseando es de presentarlo en directo. Sí, mañana. Mañana pues, empezamos, vente al bolo, ¿no? Me pillaste todavía un poquito lejos, pero te aseguro que alguno que me pille más cerquita, desde luego pienso ir. Cuéntanos, ¿qué cositas tenéis? Porque estáis en Madrid, 10 de enero, en Madrid, Gruta 77. Empezamos la gira en el Gruta, que yo personalmente no he estado nunca, pero el guitarrista actual de la banda, Mauricio Pujadas, pues a veces he currado allí como técnico y tal. Y bueno, en otras entrevistas que hemos dado, me han dicho todo el mundo de Madrid que es la sala perfecta para nosotros. Sí. Y nada, con unas ganas tremendas. Y luego el 24 de enero estamos en Barcelona, en la sala Upload. Y el 7 de febrero, perdón, jugamos en casa, Valencia. En Mestalla, bueno, prácticamente. Pero ya soy un balanceamés. Y será la tercera presentación y a partir de ahí... Pues ya veremos lo que sale, porque también la verdad es que venimos trabajando sin manager, sin promotora, que es muy complicado. Sí. Y también la verdad es que para los números y la acogida que ha tenido el disco, creemos que es factible pues ya dar este saltito de ya que nos lleve una promotora y hacer otro tipo de conciertos y no tener que estar autogestionándolo todo, porque es un... coñazo. Sí. Yo soy músico. Eso te iba a decir, que ahora ya sí, es que... Si me apuras, porque los vídeos los hago todos yo también. Los músicos de ahora es que tenéis que saber de todo, ¿eh? De claro, redes sociales... El arte del disco también lo he hecho yo. Claro. La portada es muy chula, ¿verdad? Es muy chula, efectivamente. Sí, dime que sí. De aquellos ácidos, de aquellos muñequitos de ácidos que... Sí, que antiguamente se llevaba mucho, ¿no? Cuando yo era un poquito más joven. Y claro, el merchand lo enviamos nosotros, pues todos los conciertos los estamos montando nosotros y es un poco coñazo. Sí. Y sí que es verdad que necesitamos, creo que el siguiente paso de la banda pues es ya entrar en alguna promotora o de booking o un management que nos ordene un poco, porque si somos 7 poetas puestos, te puedes imaginar. Yo lo que sí quiero decir a los que ahora nos están escuchando en Madrid, en Barcelona, en Valencia, que además de tener la fortuna de si compran la entrada, de poder disfrutar de la música de la banda, van a tener sorpresas, porque me parece que para cada uno de los conciertos además vais a tener invitados y también los habéis tenido en el disco y sí. En fin, que se puede convertir en algo muy bonito. Sí, sí, sí. De hecho, una de las canciones del set hemos hecho como un cipher de la banda tocando para que suban invitados a tocar. Lamentablemente, el Coleta no puede venir mañana porque le ha surgido otro bolo. Parece que está en Asturias. Uh-huh. Pero vendrá Fernando Polaino, vendrá a tocar, subirá al escenario a tocar con nosotros, que también me hace mucha ilusión. Y luego estará Nova Mejías, Iván Cano. Habrá cositas. Uh-huh. Y así igual en el resto de conciertos, a los que seguro que se irán sumando mucho más y que nosotros... Sí, de hecho en el de Valencia viene Zoo a hacerse la canción de Generación de Cristal, que bueno, ya han dejado la banda, pero han tenido el detalle de sumarse a nuestro bolo de presentación en Valencia y hacer la canción. Entonces para nosotros también es un orgullo. Claro, incluso le da más valor todavía, ¿no? Es como, ahora ya es como una de esas monedas raras, ¿no? Que sí, te encuentras. Si quieres verazo, tienes que comerte. Exacto. A puestos, ¿eh? Efectivamente. Baltonic, me parece. Ven a verazo. Me parece que Baltonic también le ibas a tener en Barcelona, bueno, claro, ¿verdad? Barcelona, que no los he dicho. Vendrá Baltonic, Kiko Evia, que era el anterior guitarrista. Y me parece que se ha sumado también Purtramit, que es otro rapero catalán muy top en la escena catalana, y Paguaco Disperso también. Pues muy chulo, no os lo perdáis, ¿eh? Les vais a tener, ya sabéis, Madrid 10 de enero, Barcelona... Uno de los peloneros, que no lo he dicho. Ah, bueno, ¿y quién son? Claro, en Madrid es Acritud, uh-huh, que hacen punk rock. En Barcelona se junta Peluca Genital, Poetas Puestos y Baltonic, ya me dirás que ese cartel no es atractivo. ¡Mola, mola! Y en Valencia, los amigos de Longo. Pues fantástico. Ya para completar el cartel, decía yo que bueno, pues son 12 canciones de rock and roll, de rap, con esa producción de Fernando Polaino, con el buen hacer de Poetas Puestos, pues no esperéis más a disfrutar de su música. Teco, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo mucha suerte, que el disco os siga dando muchas alegrías, que esto siga con esa buena salud de la que goza ahora mismo y que nosotros sigamos dando buenas noticias sobre vosotros. Claro que sí, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Escuchamos otro de los temas de Poetas Puestos de este Tontos Felices, un nuevo disco. Siento cool, Pablo. Hago el gandul cuando no estás tú. Soy un pur diablo. Las paredes de mi cuarto están pintas de azul. Llanto tú. Sigue buscando, ponte la alarma. Déjala sonar con calma. Que el karma arrepentido llegará de forma inesperada. La vida no es un rasca y gana. Mañana ya será otro día, dicen tus amigos. Otro día de dolor y autocastigo. Es noche vieja cada fin de semana. No sé si sabes bien lo que digo. Imagino que otra puta vez me tomaré el café. Llorando y odiándome, moviendo la cucharilla como aquel que chilla. Por favor, ayudadme, ayudadme, ayudadme. Pero mejor callarme, en fin, no quiero molestarte. Supongo que nací para morir solito. Supongo que no quiero que me quiera nadie. Nadie. Será mejor que todo el mundo me odie. Será mejor que no me quiera nadie. Que no quiero sentirme responsable. Que no quiero acabar decepcionándome. Será mejor que todo el mundo me odie. Será mejor que no me quiera nadie. Que no quiero sentirme tan culpable. Joder, que no quiero acabar decepcionándote. Todas las sumas de mi yo son cojonudas. Viviendo en una cárcel mental como Calígula. Me duele la penumbra y todos tus no de nunca. Puedo ponerle puntos suspensivos a tus rúbricas. No ve mi fondo, serán putos daltónicos. Me llaman los límites del amor y no respondo. Ya se beberán otros todos mis años rotos. Soy el mejor de una canción a la que no le diste bombo. Otro fracaso emocional, un grupo nuevo. Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿O sigues con el Teco? Deudas y proyectos en punto muerto. A punto de pasarnos por encima un tren sin frenos. Calle acontecida, las caras y los gestos. Me muevo y me desciendo a los infiernos. La niebla humedeciendo una ternura prohibitiva. Y yo por los lavabos de Gran Vía descompuesto. No me tumbaré a ver morir mi tiempo en esto. No me cansaré de ver esos futuros imperfectos. A veces oigo voces, la canción va sucediendo. Sucede que me canso de ser un hombre enfermo. Hay amantes que se matan a distancia. Promesas que nunca debí hacer y ahora son traumas. Me pongo el traje gris, nevado como un paria. La ciudad es un cúmulo de adioses que se marchan. Será mejor que todo el mundo me odie. Será mejor que no me quiera nadie. Que no quiero sentirme responsable. Que no quiero acabar decepcionándome. Será mejor que todo el mundo me odie. Será mejor que no me quiera nadie. Que no quiero sentirme tan culpable. Joder, que no quiero acabar. decepcionándote. Ya, yeah, sí señor, fantástico el temazo que nos dejaban desde ese último disco que han publicado Poetas Puestos. Y un placer ese ratito de charla con Teco, claro que sí. Bueno, pues ya sabes, ahí tienes el nuevo trabajo de la banda para disfrutarlo. Nos vamos a acercar también al último disco que ha publicado Nightwish. Este pasado 2024, pasado ya, nos ha dejado muchos lanzamientos, entre ellos el nuevo de Nightwish. Oh, Thunder Mother acaban de lanzar nuevo sencillo también. Falta menos de un mes, tan solo 4 semanitas, para que dentro de 4 viernes exactamente vea la luz Dirty and Divine, lo nuevo de ellas, de Thunder Mother. Sweet for you, and you are gonna taste the heat. I see your dark desire, don't try to hide the fire. I know exactly what you need. Yeah, this will knock you off your feet. Look into these bright eyes, they won't tell you sweet lies. We are on cloud nine, I'll be true to you. Thunder Mother, con nuevo anticipo de ese disco que ve la luz en un mes. Esto es Con Fuerza Heavy, esta es la edición 1621 y esto es solo, puro y auténtico heavy metal. Pacha. We'll be right back. Jazz Heavy Metal Pacha. Este 2024 también se pasaba por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Como también lo hicieron Chicarella. Han tardado mucho tiempo en publicar su segundo asalto, pero llegó y nos dejó temazos como este Camarero. Porque le han puesto los cuernos. La que se ha follado a 200 extranjeros. El Félix ha salido hace un mes del talego. Y todos en el bar chocándome los huevos. Camarero. Yo servía chocolate a las 6 de la mañana. A esa gente tan divina que en el váter se rayaba. Siempre uno echaba la pela por el suelo. Ay, ay, yo me cagaba en sus muertos. Yo servía tantas copas los fines de semana. A esa gente tan divina, miserable y agrada. Te toca pagar al Alberto. Paga tú que yo no llevo suelto. Camarero, de oficio camarero. Tantas copas los fines de semana. A esa gente que bebía y sus penas me contaba. Ay, ay, yo no soy loquero. Solo soy camarero. Camarero. De oficio camarero. Y yo, yo, yo, yo. Y yo, y yo. No quiero saber nada. Nada. Solo soy camarero. Camarero y nada más. Y yo. Camarero, estaban Chicarella con ese temita de su segundo asalto, el último disco que han publicado. Pero qué bonito, ¿eh? Se han marcado una versión del Angie, de los Rolling Stone, obviamente. Te estoy hablando de una banda que siempre nos ha encantado. Blacktown. Lanzan su versión de Angie de los Rolling. Es un single que, por cierto, ya está disponible en todas las plataformas digitales y que ha publicado un sello estadounidense. Como esto es un temazo, pues hay que escucharlo desde el principio y es lo que vamos a hacer con Blacktown y Angie. Thank you. clothes all disappear. Angel, angel, where will it lead us from here? With no love in our soul and no money in our goods, you can say we're satisfied. But angel, angel, you can say we'll never try. Bonita versión, ¿eh?, del tema de los Rolling. Blacktown Band con este Angie que ahora pues acaban de publicar y que nosotros encantadísimos te lo ofrecíamos aquí en esta edición 1621 del Con Fuerza Heavy. Nos vamos a acercar hasta Tierra Quemada. Es el nuevo disco que ha publicado Ray Porto y Las Cruces. Fantasías que me fagan sorrir. Vete un beso, miro, non estás ti. No sé si adelante o atrás. Perdóname, pero nunca al mismo lado ni velocidad. No son vili, ya son por autoestradas, evitando desvíos al abismo. Venga, no tempo, no conto as aristas, dado decida por deidad. Alimentadas por los egos. Voto en falta a señales de salida. Esa línea recta convirtase en rotunda. Emergencia de omisión de palabras abandonadas. Me confundo la circunspección con la maldita circunvalación. Esas canciones que no te cansas de escuchar, se llama Autoestrada y está incluido en Tierra Quemada, el disco de Ray Porto y Las Cruces. Bueno, pues vamos a hablar de los proyectos para este 2025 que acabamos de comenzar y de qué tal están yendo las cosas con estas últimas composiciones. Nos está escuchando Ray al otro lado de la línea. Ray, muy buenas noches. Hola, buenas noches, por aquí estamos. Es un placer tenerte aquí en el programa. Cuéntanos, ¿cómo se llega hasta este Tierra Quemada? Hay un trabajo, imagino, que importante detrás y sobre todo lo fundamental, mucha ilusión. Hombre, pues yo creo que sí, que todo el mundo que compone temas y los graba, todas las bandas, siempre cuando graban algo, va cargado de ilusión, ¿no? y de ganas de conectar con la gente, Julia, porque al fin y al cabo el rock and roll, sobre todo para nosotros, pues es eso, rock and roll, por supuesto, pero para lograr una forma de lograr la conexión con la gente. Sí. Bueno, este último trabajo fue como los anteriores. Yo soy quien preparo los temas con acústica y armónica, compongo los temas y bueno, cuando los tengo acabados me los llevo al local y allí cada uno pues aporta lo suyo, montamos la canción entre todos, por supuesto, cada uno aporta sus ideas, el guitarrista David un poco los arreglos y demás, y bueno, cuando el tema está listo y nos gusta cómo queda, pues nos vamos al estudio. Nos vamos al estudio y ese es el proceso. Y finalmente es un placer cuando lo escuchas en el estudio y dices, ¡buah, ahí lo está! Pues es maravilloso. Desde luego que sí. Cuando comunica con el oyente, cuando en definitiva el oyente la escucha y la hace suya, eso ya es el punto culminante, desde luego, de una canción. Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Desde En Tierra de Nadie, ¿cuántos años? ¿Ocho? Hombre... No, bueno, no sé si desde que empezamos con este y las grabaciones. Bueno, todos sabemos que hubo lo que hubo, la pandemia. Sí. Eso retrasó todo. Ahí ya se metieron unos años. También hubo cambios en la banda, algunos problemillas personales. Y entonces, pues, alguno que no pudo seguir, tuvimos que hacer unos cambios en la banda. Y todo se fue retrasando, Pero bueno, realmente no nos surgen. A nosotros lo que nos gusta es hacer temas nuevos, prepararlos y luego lanzarlos a volar para que gente como tú y demás pues nos ayuden también a que vuelen por el aire, ¿no? Los temas. Es verdad que ha pasado este tiempo desde un disco hasta el otro, pero en este periodo también se han ido publicando muchos temas. O sea, me refiero que no es que haya sido un periodo de silencio constante, sino que es verdad que se han ido publicando varios singles, varios temitas y por ese motivo, bueno, pues la espera tampoco es que haya sido tan extensa, ¿no? Claro, eso es lo que pretendemos. O sea, preparar bien un tema y cuando tenemos un tema, pues venga, dárselo a la gente, a los seguidores, que lo escuchen, a ver qué le parece. Intentamos sacarlos, echarlos a volar por ahí con video lyric, con las letras y demás. Y como tú bien dices, así vamos rellenando el tiempo también y estamos siempre ahí en el ajo, ¿no? Tú has estado en una banda que se llamaba Mitocondrias. ¿Qué diferencias hay con lo que hacías a lo que haces ahora? Y sobre todo, ¿qué te has traído? Aparte de experiencia, que eso, desde luego, siempre va acompañando a un músico, pero en lo musical, en lo estrictamente musical, ¿te has traído algo de ese sonido de Mitocondrias a lo que haces ahora o no? Bueno, a ver, yo creo que aunque sea inconscientemente, siempre que todos llevamos, todo lo que llevamos en nuestra vida, siempre lo llevamos en la mochila, ¿no? Pero bueno, quizás eso era una banda más, también eran temas míos, más a rock urbano, aunque metíamos saxo de rock and roll, siempre Manu, el saxo, siempre está conmigo, igual que aquí en Las Cruces también, siempre me acompaña, es el mejor saxo de rock and roll que tenemos aquí por Galicia, pero era un tema más rock urbano y aquí intentamos tirar más hacia algo más americano, sí, más medios tiempos, escapar un poco de los solos de guitarra, quitar la distorsión. Es otro tema. Aquella banda era una banda, quizás, por poner etiquetas, o sabes que es muy difícil en el rock and roll poner etiquetas, pero más de rock urbano. Y ahora aquí estamos más tirando, nos gusta más, pues hay aires rock and roll, rockabilly, de country rock, medios tiempos como ese con slide de guitarra que acabas de poner. Es un rollo más americano, más pausado, si quieres, pero siempre con la misma profundidad, eso sí, intentamos darle profundidad a los temas. En la hoja de promo que nos enviaban acompañando al disco, se destacan nombres como Bruce Springsteen, como Bob Seger, como Neil Young, o incluso aquí también en España, como La Frontera, Burning, Asfalto o Miguel Ríos. No sé si ahí ves reflejadas influencias que hayan dejado pues mucho pozo en lo que tú compones ahora. Sí, bueno, pues a ver, a los que has nombrado, a ver, lógicamente en esas hojas de promo tú sabes que hay que son limitadas, ¿no? Sí, porque claro. Cuando llevas toda la vida en el rock and roll y escuchando rock and roll como llevamos nosotros, podríamos poner 500 influencias ahí y nos quedaríamos cortos, ¿no? Por esos nombres que has dicho, por ejemplo, a nivel español, Pues bandas como esas, yo creo que todos los que las hemos mamado, los 80, creemos que La Frontera y los temas de Javier Andreu fueron un toque de frescura muy bueno con ese rock americano, ¿no? Sí, es verdad. Ese rock americano, no digamos ya el rock urbano, es que historias duras del barrio de Barning, o unos pioneros en su día como fueron El Salto, ¿no? Pues claro que nos influyeron, por supuesto. Y a mí en concreto en las letras, pues bueno, si las ves son letras, pues sí, letras como Springsteen, Neil Young, cuando te lees todos los libros de letras de esa gente, quieras o no, tú trasladas después tus vivencias a esas letras también, ¿no? A ese estilo de letras, ¿no? Entonces, eso va contigo, es inevitable. Es contigo. Efectivamente, todo lo que uno escucha le influye, efectivamente, y luego, bueno, pues también le da a uno su propia forma y termina pues saliendo un disco, como es el caso de este nuevo trabajo que se ha publicado y que sí. Se llama Tierra Quemada. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo se ha invertido en él? ¿Cómo ha sido ese proceso de grabación? ¿Dónde lo habéis grabado? Sí, bueno, pues realmente ya te digo mucho. Fíjate, al final son 7 temas el disco, iban a ser 10, pero van 7, porque bueno, algunos son larguitos y no pasa nada. Los otros temas los quedamos para el siguiente, que aquí en la libreta hay muchas canciones, ¿no? Pero bueno, lógicamente cuando además tienes una banda, somos músicos ya que venimos de otros años en la carretera, ahora ya no y demás, hace tiempo. Tú no tienes sus obligaciones, entonces eso te va retrasando la preparación de los temas, la grabación. Como te dije, no tenemos prisas de tiempo ninguna. O sea, cuando salen las cosas las vamos haciendo. Entonces fue un proceso larguillo, pero mira, al final lo logramos, está ahí y podemos echar a volar, a ver si para que la peña le guste también y demás. Normalmente todo es largo, pero fácil, porque lo que te gusta lo haces fácil. Vamos. Te iba a decir que precisamente todo ese proceso del germen, ¿no? que empieza a ser el primer motivo de una canción, de lo que luego se transforma en toda una canción, esto lo compones tú, lo vas creando tú, le vas dando esa forma y, como has dicho, sobre todo con la tranquilidad de no tener una exigencia por la prisa, ¿no? Esto siempre permite que uno pueda componer de una forma mucho más relajada y bueno, pues redondear mejor el tema al final. No hay prisas, no hay por qué correr para terminarlo, uno le puede dar el toque perfecto que quiere. Le puedes dar el toque y puedes romper la hoja un montón de veces. Exacto. Y volverla a escribir y hacer una intro, unos puentes, cambiar unos puentes, el tempo, un final, un estribillo, bueno, pues te permite jugar con eso. Es lo bueno que tiene no tener presión, sino hacerlo por amor al rock and roll. Sí. ¿Eres muy de estos, de esas personas que cuando ya están ahí con un tema empiezan a decir, joder, cuando lo escuchas, es que ahora le cambio esto, es que ahora, y de esto que dicen, o paro ya o no lo termino nunca? Sí, mira, eso siempre hay que, en los músicos y la gente que hace temas, creo que todos se entienden muy bien lo que es las vueltas del tornillo. El tornillo tiene unas vueltas. Exacto. Si te pasas de vueltas, el tornillo no va a ajustar bien, no va a apretar cuando estamos arreglando algo en casa, ¿no? Por las canciones es muy importante decir hasta aquí, porque si ya te vuelves otra vez y dices, no, ahora vamos a cambiar la introducción, ¿no? A ver si aquí repetimos este estribillo 2 veces, hacemos unos coros, no. Ya se ha pasado el tornillo. Hay que decir, aquí paras. Vamos al estudio. ¿No va a haber entonces presentaciones en directo del disco? Sí, sí. Estamos ahora. Bueno, ahora tenemos, nos hace bastante ilusión. Somos muy del tema físico, además, por supuesto, de online y radio y demás. Uh-huh. Y queríamos saber si los dos discos estos los podemos editar en vinilo. Estamos hablando con una gente, con una discográfica en vinilo. Y después nuestra idea es, pues ahora hacia la primavera, ya cuando los días sean más largos, uh-huh, las noches más cálidas, para que la gente se anime a tomar unas birras y escuchar un poco de música en directo, ¿no? Pues nuestra idea era, seguramente vamos a hacer presentación Madrid, Vigo, probablemente Coruña, bueno, iremos viendo los lugares. ¿Cuesta más adaptar el gallego a los temas o no? No, mira, esto, vamos a ver, en este disco efectivamente van dos temas en gallego, este que pusiste tú, sí, Autoestrada. Es que me encanta Autoestrada. Esa canción, sí. Claro, es que a ver, Autoestrada realmente es una adaptación, es un poema de una poeta gallega que se llama Roche Novoa, con varios libros publicados, y nosotros fuimos a hablar con ella. Yo, cuando escuché el poema, le pusimos música, le hicimos, le metimos slide, como ves ahí y demás, le dimos vueltas, y evidentemente pues fuimos a hablar con ella, que le parecía la idea, que nos daba su permiso para grabarla, y por supuesto, encantada la vida, nos dejó y dijimos, bueno, pues ya está, vamos con un tema en gallego también, porque todos los músicos de la banda somos gallegos, y también es un homenaje a esas personas que escriben, que son grandes poetas como ella y como tantos otros, ¿no? Y nos gustó mucho meter a ese tema recho, metimos ese y otro más en gallego, que es Longo Camiño, que es una especie de country de western, un tema muy sincopado, estilo western americano y demás. También le metimos al gallego, nos parecía un choque importante. Y estamos muy contentos, o sea, no hay ningún problema. Sí. Te digo también que esos dos temas, si queremos, también los tenemos adaptados a castellano. O sea, que fíjate, las rimas y todo. Ah, bueno, a mí me ha gustado mucho así, en gallego. Sí, o sea, sí, que no... sí, estamos encantados. Estamos ha quedado genial. Sí, sí. Ray, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo que se sigan cosechando muchas alegrías. El disco lo merece que con él vengan muchas alegrías. Y bueno, pues que podamos seguir hablando muy pronto, que no tarde mucho en llegar la siguiente grabación y lo podamos contar aquí en el programa. Ha sido un placer. Venga, Julián, muchas gracias a ti y a toda tu gente, y encantados de la vida que vuelen las canciones. Es un placer para nosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Esto es El Televisor de Jane, es otra de las canciones que recoge Tierra Quemada, lo nuevo de Ray Porto y Las Cruces. Yeah. Suena fantástico, ¿eh? Sí, señor. Ray Porto y Las Cruces desde Galicia. Ahí sonando hoy en el Con Fuerza Heavy. Más cositas. Está a punto de llegar. A puntito de llegar. Yo ya he tenido oportunidad de escucharlo, ¿eh? Es un placer. Un gustazo para los sentidos. El nuevo disco de Avalanche, en el que celebran 30 años. Te digo que va a ser muy completito, ya solamente te digo eso. Este es el primer adelanto. Otra vida. Con la colaboración de Ramón Laje, además. Avalanche. Aquí en otra vida, el deber. Otra vida. Con la colaboración de Ramón Laje, como te decía. Pues eso, a puntito de que vea la luz el disco entero y nosotros pues ya preparadísimos para disfrutarlo desde este primer momento con estos primeros anticipos, con este primero que ya se ha publicado. Bueno, hablando de anticipos, aún falta bastante hasta el 28 de febrero, que será cuando verá la luz 3, el nuevo disco de Ojo Rojo, de Red Eyes. Esta banda que publicará el 28 de febrero a través de Discos Macarras, el nuevo trabajo, una banda malagueña de Stoner Doom, que hacen pues unos temas fantásticos, sensacionales, y que estoy deseando de que vean la luz ya al completo, con el disco entero. Que bueno, pues que también he tenido también oportunidad de escucharlo de forma anticipada y te lo recomiendo, pero de verdad, es un discazo. Pero bueno, mejor que mis palabras es que lo escuches tú directamente, que compruebes por ti mismo o por ti misma lo bien que lo hacen estos malagueños, estos malacitanos. Red Eyes, el ojo rojo te está mirando. Esto es Nébula. Pues eso, Nebula, así es como sonaba el estreno que le dábamos a ese nuevo disco y en el Con Fuerza Heavy. Viviendo sin frenos. H's tienen nuevo tema, este que ya estás escuchando. Los de La Capital acaban de publicar este nuevo tema, Viviendo sin frenos. Continuando con el Vamos a romperlo todo o el Somos de Hortaleza o el Tan fuerte. Las ropas tiradas, la calle desierta y la madrugada quiere molestar. Azar que cruzó nuestra suerte en la acera, cambió nuestra historia y dejó en la puerta la vida aburrida que llevan los demás. Se cruzan miradas, se mueren. Cuando se desnubla el cielo en el cristal, suertes que no llegan a sentirse raras, vidriosos los ojos ante tanta rabia, rendirse no es nunca una oportunidad. Sin frenos, como si nada estuviera prohibido. Sin rey, como si esto pudiera salir bien. Sin prisas, disfrutemos lo que hemos vivido. Sin fe, porque ya nada se ve como es. Y abrazamos las caricias, vuela todo alrededor. Me atragantan las cenizas de nuestra hoguera anterior. Mientras las horas se escapan entre de Murcia, son exactamente del Calar de la Santa y se llaman Se Vende Leña. Acaban de publicar Antisocial, es su nueva canción, un tema que según ellos mismos nos comentan, transmite mucha energía, mucha actitud, comienza con un golpe poderoso que te atrapa desde el principio y que bueno, pues que mejor que explicártelo yo, lo que podemos hacer es directamente escucharlo. Se Vende Leña, esto es Antisocial. Sí, señor, se vende leña. Ahí estaban, Antisocial, con el nuevo lanzamiento que estrenábamos hoy y que viene a ser la continuación del anterior single que también te estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy en su momento. Bueno, la desbandada están de aniversario. Hay un montón de bandas que están celebrando aniversario en estos días. La desbandada celebran su 10º aniversario. Y lo hacen con este disco en directo. Nacimos para ganar. Un placer. Son 10 años de música, son 10 años de locura. Con los cuatro habituales, pero además están. Un tema que se incluía en Las Musas Siguen Bebiendo. Y que ahora, como escuchabas ahí a Balta contándolo, aunque yo le estoy tapando sus palabras, no te preocupes porque te lo va a contar ahora mismo. Esta canción que tiene ese estribillo ahí tan futbolero, ¿sabes? Tan de afición argentina animando a la selección. Y que esto para los directos tiene que ser tremendo, claro que sí. Bueno, pues 10 años hace que la desbandaba, la desbandada, perdón, arrancaba esta aventura de hacer discos en 2014, con Esta noche nos haremos viejos, y ahora, 10 años después de la grabación de aquel disco, pues han querido celebrarlo. Y qué mejor manera que volver a repasar algunas de aquellas canciones, pero en un formato diferente. En directo, ha sido grabado en la Casa Murada y de esta manera, pues eso, se celebra ese 10º aniversario. Nos lo va a contar Balta, que si no me equivoco me debe estar escuchando. Balta, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Es un placer tenerte aquí de nuevo en el programa. Enhorabuena por estos 10 años y que sean 10 de los muchos más que queden por delante. Muchísimas gracias, qué guay. Aquí en el programa hemos seguido a la banda desde el principio. Ya con Esta noche nos haremos viejos, hacíamos una primera entrevista y las hemos ido haciendo con cada uno de los discos. Obviamente no podemos faltar a esta cita también para sumarnos nosotros a esta celebración. ¿Cuándo surgió esa idea de decir por qué no celebramos ese año tan redondo que es el 10? Pues seguramente surgió en el momento en el que más bajoneros estábamos. Hemos pasado un verano así un poco sin conciertos, pues como está el panorama, ya lo sabemos. Y nos dimos cuenta en julio de que, coño, cumplía 10 años el Esta noche nos haremos viejos. Y ahí fue cuando dijimos, tío, vamos a hacer algo especial, planteamos hacer una edición en vinilo o una cosa así. Pero de rollo, queremos algo que sea como algo para celebrar lo que llevamos caminado hasta aquí. Y se nos ocurrió esto, se nos ocurrió empezar grabando un ensayo, pero acabamos grabando un directito de 5 temas que yo estoy contentísimo, o sea, estoy encantado. Bueno, es que es un disco, o sea, me refiero, es un ensayo, es cierto, imagino, pues muy muy similar a lo que uno podría escuchar si se sienta ahí en una butaquita mientras la desbandada está ensayando, pero en verdad se ha convertido en un disco, en un mini LP, podemos decir, con 5 canciones que, como tú dices, es una muy buena manera de celebrar, porque había muchas opciones, sacar un grandes éxitos, como tú decías, hacer una edición en vinilo, pero yo creo que la mejor es esta, ¿no? Sacar, renovarles la cara a alguna de esas canciones y encima alguna sorpresita. Exacto, y aparte, pues, somos otros, ¿no? Al final, hace 10 años y han pasado muchas cosas y volver a asomarnos a las canciones, retomar las canciones que pues prácticamente pues eso, ahora una década que no tocamos, como era Oscuras, que la tocamos en la primera gira y luego ya no la volvemos a tocar, hostia, pues darle la vuelta, llevarla a como nació, porque por ejemplo esta canción venía de un grupo anterior y ya había nacido con el rollete así más extremo duro, pues ahora refinarla un poquito más, llevarla, no sé, poder jugar, creo que era más divertido, creo que a la gente sí le va a hacer más ameno, y sí que es cierto lo que dices de que es un mini álbum, porque está pensado para que así sea, está pensado para escucharlo, pues planteamos hacemos el orden de las canciones pues con el cronológico de los discos. Pero claro, no funciona. Al final, a ti lo que te gusta es poder ponértelo y en 20 minutitos no te das ni cuenta y te has escuchado 5 canciones y es como eso, pues como un mini directo, un mini álbum, una cosa así sutil, pero chula. Sí, además yo el otro día lo vi en vídeo, ¿no? Porque también lo podéis ver, como ya sabéis, está todo en las distintas plataformas estas de streaming, en YouTube y en Spotify para escuchar el audio. En fin, que hay distintas opciones para escucharlo. Y es esa sensación, ¿no? De decir, es algo muy personal, muy vuestro como banda, pero a la misma vez también los que somos seguidores del grupo, muy muy seguidores del grupo, nos hemos sentido también como un poco parte, ¿no? de esta historia. Guay, sí, al final era, es que de eso se trataba. Al final la desbandada, si sigue a flote es porque hay una cuadrilla repartida por España de gente que nos sigue apoyando, nos sigue animando. Y cuando, es más, para la grabación se grabó el viernes 8 de noviembre, pero el jueves 7 de noviembre hicimos el ensayo general, la prueba de sonido, las pruebas de cámara, todo para que la mañana siguiente pudiera funcionar todo. Pues ese día invitamos a amigos de la zona, amigos de la banda, conocidos, tal, a que vinieran al estudio también a compartirlo, a verlo, porque al final se trata de lo que decías. Se trata de es como un agradecimiento también a toda la gente que está ahí desde siempre. Vamos a dar las mismas canciones, pero mira, nos lo decía una amiga con Esta noche. esta noche que hemos hecho una versión a piano que, sí. que cambia totalmente, una power ballad súper, no sé, a mí me encanta. A mí también. Estuvo a punto de no entrar y la chica esta dijo, esto es que es un regalo, es que es un regalito, sí. Esta canción, o sea, la tenéis que meter. Y sí, así nos lo hemos tomado un poco también. Y también un regalo para nosotros mismos, que eso lo hablábamos con Arturo, porque también es una cosa que vamos a tener para siempre. Esta banda, con esta formación no teníamos ningún directo, entonces... No sé, como un regalo para todos, a celebrar un poco estos 10 años, que es de lo que se trata. Lo que no me hubiera querido poner en vuestra piel es a la hora de elegir el set list, de decir, hay que meter 5 canciones, de todos los discos hay que coger 5 canciones, o 4 más 1. Claro, si a mí me pones a elegir las canciones, a lo mejor elijo unas. Tú claro. Eliges otras, otro seguidor de la banda elegiría otras diferentes. Por eso te digo que no os envidio el rato ese de sentaros y decir cuál cogemos. Bueno, cabe decir que fue divertido porque también, a ver, sí que del primer disco hubieron 2 o 3, pero al final nos quedamos con las oscuras, por lo que te digo, por el volver al origen. Pero luego en nosotros como que salió muy natural de que ya nos salieron las versiones distintas, de vamos a probar cómo haríamos esta canción de ahora. Empezamos a tocarla y de otra manera. Y pues ya no queda nada, por ejemplo, la segunda salió del tirón. Salió, vamos a hacerla a lo Ramones, a lo Offspring. Y salió, o sea, sí que fue divertido. O sea, no fue en suplicio. ¿Una canción inédita? Sí, sí. Siempre nos gusta sacar cositas. Y como estamos en ese momento de que el esfuerzo que supone un disco, como lo comprendemos, es una cosa que hay que pararse mucho. Y ahora volvemos a arrancar gira después de estar todo el verano parados. Queríamos salir con algo nuevo. O sea, más allá de las versioncitas y que está muy bien y nos gusta mucho, queríamos sacar una canción nueva. Una canción también que refleje pues, el estado de la banda ahora, ¿sabes? Justo antes de salir de gira. Y creo que cuando lo puedes ver, lo hace muy guay, porque tiene buen rollo, tiene... Lo que dices chulo es, yo creo que está guay haber sacado esta canción también inédita. Es que además esto es lo que también, aparte de lo especial que ya era el ese homenaje, ese tributo, podemos decir, a la discografía de la banda, esta canción lo convierte todavía en algo mucho más especial. O sea, en verdad son esas 4 canciones, que son nuevas también porque están refrescadas completamente, pero además un tema nuevo, un tema que no conocíamos y ya está completo todo, ¿no? Es un paquete de regalo perfecto. Sí, pero pues como siempre se ha dado de manera natural. O sea, estábamos trabajando aquello para que la banda no esté parada, pues seguimos quedando, vamos componiendo y teníamos esta idea y fue cuando empezamos a desarrollar el directito este que hemos sacado, dijimos, pues vamos a meter esta que estamos trabajando. Entonces ya nos centramos en acabarla y dentro, evidentemente. Ahora la vamos a escuchar ahora después al terminar la entrevista, porque yo hoy quería empezar con Nacimos para Ganar, que es que me pega un subidón cada vez que escucho esa canción, que decía yo antes que me suena un poco el estribillo como a afición de la selección argentina, sí, ¿no? A cancha, sí, sí. A barra brava. Totalmente. Sí, la verdad es que sí, la energía que se crea en los directos, que estabas comentándolo antes, es espectacular. O sea, es uno de los momentazos, sí. del directo, pero sin duda. Y desde que la compusimos lo hemos dicho yo incluso en el escenario, he dicho alguna vez, vamos a vestirnos de argentinos, ¿sabes? Para cantar esto, literalmente. Así es. Se ha grabado en la Casa Murada, cuéntanos, ¿por qué ahí? Pues mira, la Casa Murada es... A ver, el tema de los rankings siempre es muy complicado, pero la Casa Murada, vamos a decir que es un estudio de los top 10 que tenemos en España, en la península entera. Lo tenemos a 10 kilómetros de nuestra casa. Entonces, forma parte, ya en la Casa Morada grabamos las baterías del primer disco, creo que grabamos también las baterías del segundo, puede ser, hemos grabado con otros grupos, la Casa Morada siempre ha estado ahí. Es un estudio espectacular, una masía del siglo XII, en medio de la naturaleza, lo tienen súper bien equipado. Entonces, cuando lo planteamos, no teníamos duda de que el sitio era ese. Ya en el vídeo se ve de que, sí. Que es que no puede ser más chulo. Es verdad que en el vídeo se ve un lugar espectacular, ¿no? Para darle forma también a este trabajo con ese vídeo que me parece que grababa, me parece que has comentado, Arturo Torres, ¿no? Arturo ha hecho el sonido, como siempre, el sonido de la producción. Sí, sí. Uh-huh. Es el artífice siempre es Arturo del sonido. No, en este caso el vídeo lo he hecho yo mismo. Si, Sí, me volví un poco loco con los amigos que siempre, con los que siempre grabamos, los Liepa que vinieron a grabarnos, y me he pasado las Navidades, bueno, Navidad no, las pre-Navidades, editando como un loco. ¿Y te gusta? ¿Te gusta eso o no? A mí me encanta, a mí me encanta. Yo el tema del audiovisual desde crío, yo empecé antes diseñando que componiendo. Yo te lo digo porque yo era de los que de niño me ponían un puzzle y a los dos minutos estaba peleado con el mundo. O sea, no había formado ni, no había juntado cuatro piezas y ya estaba toda la tarde enfadado porque me desesperaba muy rápido. Y hacer un vídeo es un poco eso, es un poco puzzle, ¿no? Es ir mezclando piececitas, fragmentos, trocitos que vas cogiendo de un sitio y de otro. Es un poco así. Tal cual, pero por suerte, mira, por suerte justo esa parte, la parte de la edición, a mí me relaja. O sea, entro como en un estado meditativo, me pongo zen. Y voy haciendo y como, no sé, se me da bien. Donde he sufrido mucho, y desde aquí quiero reivindicar la figura de toda la gente que trabaja en filmmakers, que hace cine, que hace videoclips, que hace las personas encargadas del color. Uh-huh. El color, con perdón, es una tocada de lo que no suena. O sea, lo he pasado muy mal con el color. Pero bueno, es el camino que hay que seguir, y ahora lo veo, estoy muy contento, la verdad. Sí. Y cuando tenemos que hacer las cosas de manera un poquito precaria, pues porque los medios son los que son, pues nos buscamos la vida para hacerlo. Y lo que no se sabe, pues se aprende. No hay otra. No va a haber edición física, ¿no?, del disco. No, en principio no se ha planteado. No se ha planteado, no. Hicimos la portadita esta simplemente para redes, uh-huh, y no lo hemos planteado. Porque en verdad es casi más un producto, por a mí siempre me jode llamar así la música, ¿no? Porque la música es un arte, ¿no? Pero claro, a la hora de moverlo, pues se convierte en eso, en un artículo, ¿no?, que quieres hacer llegar a la gente. Y es verdad que esto se convierte más en un producto audiovisual que quizá que en un CD al uso. Sí, totalmente. Si es que nosotros lo habíamos planteado más bien como, o sea, queríamos hacer un directo real, directo en directo, como si hiciéramos un directo por Twitch, o como cualquier directo, pero al final pues nos motivamos un poco más y dijimos, vamos a hacerlo bien, vamos a sacar la canción nueva, no, ¿sabes? No podemos sacarla, uh-huh, mal. O sea, mira, mucha culpa de que se haya hecho así también en La Casa Morada y todo, precisamente la tiene la canción nueva, porque si hubieran sido solo las otras quizás lo hubiéramos hecho diferente, pero al sacar una canción nueva queríamos que, joder, pues que sonara. Sí. Y estoy muy contento además de que no tiene trampas, de que es real, es las dos guitarras, un bajo, una batería, las colaboraciones y nada más. Sí. Y eso es una cosa de la que yo estoy orgullosísimo. Sí. Así es como suena La Desbandada. O sea, si vais a un concierto del grupo, es esto lo que vais a escuchar. O sea, que creo que no puede ser más apetecible, ¿no?, acudir a uno de los conciertos que yo ya os cuento. Están ya el 10 de enero, o sea, mañana, para los que nos estáis escuchando en directo, en la Moby Dick de Madrid, Zaragoza 24 de enero, 7 de febrero Bilbao, 8 de febrero León, Castellón el 15 de febrero, 21 en Barna, en Barcelona, y de momento ahí queda la cosa, pero no sé si hay intención de añadir más. Sí, estamos para sumar, o sea, queremos tocar, lo que venga estamos encantados. Aún hemos confirmado también uno para el 15 de marzo, que anunciaremos próximamente, ya están algunas cositas para el verano, estamos cerrando, que, o sea, nosotros tenemos ganas de tocar. También hemos sacado el directo un poco por reivindicarnos, ¿no? De, hostia, o sea, tío, esto en directo, las cinco están en el directo, además. Uh-huh. De una banda tiene que hacer directos. La banda en el local haciendo discos y esto se acaba muriendo y no puede ser. Entonces también un poco por reivindicar el directo. Tenéis este fin de plaza fuerte, ¿eh? Pues sí, no, si me pillas justo haciéndome la maleta. De que no tardaré en irme a dormir, que mañana se madruga para salir para Madrid. Sí, empezamos la gira en Madrid, sí, impresiona un poco. Pero voy o vamos, de verdad, con mucha seguridad. Hemos trabajado muchísimo este directo. Es un directo, pero yo creo que el más cañero que hemos hecho nunca. Y es divertidísimo. Entonces voy con la tranquilidad de que mañana va a ser una noche de rock and roll como Dios manda. Y más en Madrid, que siempre tiene esa cosa especial que solo tiene Madrid. Y mira que me jode, ¿eh? pero es que en Madrid tiene una cosa especial que solo tiene Madrid. Es verdad. Entonces mañana empezar ahí será súper divertido. Tengo el cartel muy pequeñito y yo ya he dejado de ser miope hace poco, porque, en fin, ahora hay unos médicos buenísimos que te operan y te quedas nuevo. Pero creo que os acompaña Baja California. Y digo creo porque, insisto, tengo el cartel muy pequeñito y no sé si lo estoy diciendo bien o no. Sí, Baja California de Oviedo. Pues son muy buenos. Sí, la verdad que sí. Y nos acompañan en todos, excepto en el de Castellón, el 15 de febrero, que ese ya lo teníamos hablado con un grupo de Castellón que se llama Antítesis, que también mola un montón. Y sí, de momento hacemos esto y tampoco no cerramos a que puedan haber más, ¿eh? Pues yo de momento invito a todos los madrileños o los que estéis en alguna ciudad cercana que mañana os acerquéis a la Moby Dick para disfrutar de la música de la desbandada en directo, que no, bueno, no vais a tener mejor plan para este fin de semana, segurísimo. Una última vuelta, como ya hemos escuchado una canción nueva, ¿quiere decir que habrá disco nuevo con nuevos temas pronto o no? De momento no. De momento no, y además nos lo planteamos este verano con lo que te comentaba del parón, planteamos muchísimas cosas. Piensa que en octubre he cumplido un año Las Musas Siguen Bebiendo. Claro. Realmente lo hemos girado 6 meses porque el verano hemos estado parados. Entonces yo creo que a Las Musas Siguen Bebiendo le queda un recorrido y tiene que acabar de madurar y queremos reposarlo un poquito para luego para pillar con ganas otra vez la composición. Sí. No vamos a componer por componer, volveremos a componer como lo hemos hecho esta última vez, para decir cosas y para estar orgullosos de verdad de lo que sacamos y de lo que hacemos. Además hay un discazo ahí con unos temazos tremendos, Las Musas Siguen Bebiendo, canciones como Una y Mil Veces o como La Luna Sigue Sola o Como Te Merecías Más, que son canciones que desde luego todavía tienen recorrido y todavía se les puede sacar mucho disfrute. Sí, de momento el repertorio, la mayoría evidentemente es este último disco y es que de momento no tiene pinta de que tengamos ganas de sacarlo, por lo que dices, que son canciones que disfrutamos muchísimo tocando ahora mismo y que además representan muchísimo a la banda. Son súper vigentes para nosotros. Balta, siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Te dejo que te vayas a la cama ya, que mañana hay que madrugar. Un gusto. Yo cuando me dijo Javi para hacer la entrevista dije, hombre, con Julián no puede faltar. Creo que fue la primera entrevista que hicimos con la banda, creo que la hicimos contigo, pues te lo he comentado más de una vez. Puede que sí, efectivamente, sí, yo creo que lo hemos hablado ya alguna vez, es verdad. Entonces yo con Fuerza Heavy le tengo un cariño muy especial, que por cierto me han dicho que tenéis muy buenos números también, me comentó. O sea, que enhorabuena. Sí, está funcionando muy bien el programa. Es verdad que a nivel de iVoox, esta semana, por cierto, aprovecho ya para decirlo a los oyentes, volvíamos a recuperar la tercera plaza en los programas más escuchados y descargados en iVoox, en Rock y Metal. Y bueno, ahí estamos, ahí persiguiendo al vuelo del Fénix, a ver si algún día le desbancamos. La faena bien hecha al final, ¿no? Un placer siempre que quieras un ratito para hablar, ya sabes que estoy aquí. Es un gusto siempre. Un abrazo, Balta. Un abrazo, chao. Espero veros muy pronto en el escenario. Ojalá, venga. Vamos a escuchar Cuando No Puedes Ver. Es el nuevo tema que han publicado, La Desbandada. No sé por qué sigo queriendo volver, si luego siempre me arrepiento. No me preguntes por lo que dije ayer, no sé qué fue pero lo siento. La vieja niebla en un nuevo amanecer, va desdibujando los momentos. Todo es difícil cuando no puedes ver. Y todo se hace tan grande, y yo me hago tan pequeño. Y se me caen las verdades, y se me borran los sueños. Y grito pero no hay nadie, creo que se fue ya hace tiempo. No me preguntes por lo que dije ayer, no sé qué fue pero lo siento. Nuevo día y es el mismo otra vez. me limito a contemplar cómo se pudre todo. Y aunque yo siga buscando una verdad o algún porqué, me deshago como el hielo si me quedo solo. Y es cuando todo se hace tan grande. En directo, en vivo. Es un auténtico regalo para los seguidores de la banda, sí señor. La desbandada, ahí están, de aniversario. Y qué mejor manera que haciéndolo así, con un homenaje a la propia banda, a lo que ha significado pues, este camino de 10 años y además también un poco una visión al futuro con este nuevo tema. Más cosas, venga. Los que estáis en Madrid no os lo perdáis, la desbandada. Esto se llama Hemos vuelto a ver el sol. Regresan Entre tiempo. Cuento y canto tanto, tanto tiempo. Dime cuándo. Si me lo pides, seguir esperando. Oh, oh, oh, oh. Hoy hemos vuelto a ver el sol. Oh, oh, oh. Hoy hemos vuelto. Y ahora que vuelvo con más ganas, voy contra el viento y ya nada me para. Tanto atiendo al tiempo y me miento, siento que me estoy consumiendo. Transcurre lento y aún queda un tiempo. Oh, oh, oh, oh. Hoy hemos vuelto a ver. Oh, oh, oh, oh, hoy hemos vuelto. Tanto cuento y canto, tanto, tanto tiempo. Dime cuándo. Si me lo pides, seguir esperando. Oh, oh, oh. Hoy hemos vuelto a ver el sol. Oh, oh, oh. Hoy hemos vuelto. Hemos vuelto a ver el sol, sí señor, ahí estaba la música de Entretiempo. Hemos vuelto a ver el sol, es la última canción que han publicado y ese hoy, que ellos también nombran, es el título de una canción legendaria ya de Los Demarras. Los Demarras están también de celebración en estos días, como tantas bandas. Hemos escuchado a Avalan, que está celebrando el 30 aniversario. Hemos hablado con Balta de La Desbandada, que están celebrando el 10º aniversario. Bueno, pues los de Marras publican Rebobinando, un álbum recopilatorio con una selección de 20 temas regrabados. Han regrabado 20 de los temas clásicos de la banda, como por ejemplo Hoy. Ya se ha convertido en un clásico, ¿eh? De los de Marras. Ahí están rebobinando esa historia francamente exitosa para ellos y en la que han ido sumando más y más seguidores y haciendo que sus conciertos pues cada vez tengan mayor afluencia. Fantástico, genial para ellos, para los de Marras. Hoy es uno de los temas que recoge ese rebobinando en el que han regrabado pues buena parte de sus éxitos. Más cositas. Tras el éxito de Distopía, regresan Astral Experience con Némesis. Una propuesta, dicen, aún más atrevida y potente y que va a suponer un antes y un después. Tú lo vas a poder comprobar. Está Alberto Marín ahí también con ellos en Némesis. Que no hay vuelta atrás. Mm-hmm. historias de una sombra que pide que me llegue a perdonar. El silencio volverá disfrazando la verdad. Culpa eterna, cruel traición. Gates, el sello ha publicado ese nuevo temita que han lanzado Astral Experience y que, pues como te decía, incluye la colaboración fantástica también de Alberto. Bueno, compartiendo sello está la banda de metal progresivo de Third Grade, de la que estamos también en las últimas semanas estrenando sus nuevas canciones. The Void es el segundo adelanto de lo que será su próximo EP. Aquí lo puedes escuchar en el Con Fuerza Heavy. The Void, la música de The Third Grade. Nuevo single, nuevo anticipo para su próximo EP. Nos liberamos y lo hacemos desde Cuento del Mar. Fantástico disco de Funray. Vamos a entrar en la última media hora de programa. Funray nos dejaban su Libérame. Vamos hasta el último de Grapeshot. En unas semanitas se pasan por él con fuerza heavy para hablarnos de Oblivion, este nuevo disco, este nuevo EP que han publicado. Bestial, como este Lost My Way. Lost My Way. Nunca pierdas el camino. Graveshot. Oblivion es el nuevo lanzamiento de la banda. Una banda que nos gusta muchísimo. Como también nos gusta mucho Hamlet, que está a punto de publicar su nuevo disco. Ha llegado el segundo adelanto. Es este y se titula En mi piel. Pues así es como quedaba ese tema de Hamlet en mi piel, uno de los adelantos, el segundo ya que publican de su futuro nuevo trabajo. Si vives en Murcia o en zonas cercanas, el 8 de febrero tienes cita con Silenciados. Estarán en Caravaca de la Cruz. Estarán actuando, presentando canciones como este cafelito que nos vamos a tomar ahora con Valentine's, claro que sí. Yeah. Silenciados han hecho muchas, muchas canciones emocionantes. Muy emocionantes, pero pocas tan, tan emocionantes como Cafelito con Valentines. Un recuerdo siempre. Ahí estaban sonando los Silenciados, insisto. Si eres de Murcia, en Caravaca de la Cruz tienes a Silenciados el próximo día 8 de febrero en Pub La Nota. Ahí estarán descargando una vez más los Silenciados. Y ahí estaremos todos para disfrutar de su música. Por supuesto que sí. Bueno, a ver. Esta parte que viene ahora, sabes que siempre es la más relajadita del programa. Y a mí me apetece mucho escuchar una canción que se llama Tu ausencia, que recoge el Melodías encantadas de Zenobia, que como sabes se publicaba hace poquito. Era una forma de entender las canciones absolutamente diferente a como nos tenían acostumbrados. Zenobia. Si existe una razón para caminar tan cerca de tu ausencia, si existe esa razón, porque no puedo comprenderla y porque sigo aquí aferrado a este dolor. Si existe una canción para iluminar lo poco que aún me queda, si existe esa canción, solitaria compañera de mis miedos y mis penas, dime a dónde irán nuestras huellas en la arena, los abrazos que hubo en cada despertar, dime qué será. Las veremos juntos nunca más. Si existe un corazón que sea capaz de soportar esta condena, creo que ese es mi corazón. Porque aún respiro por la herida al recordar que fuiste mía. Dime a dónde irán nuestras huellas en la arena, los abrazos que hubo en cada despertar. Dime qué será del fulgor de las estrellas si no las veremos juntos nunca más.

I'm still there, catching your tears before they fall to the ground. You're walking away. You couldn't stay. You need a change of heart. You're walking away. You couldn't stay. You need a change of heart. Recuerdos, ¿eh? Sin of Heart de Bruce Dickinson en aquel discazo que recogía, ¿te acuerdas? Canciones como Tears of the Dragon. Aquel Tears of the Dragon de Bruce Dickinson, que probablemente fue el tema más conocido. Bueno, probablemente no, seguro fue el tema más conocido, porque además fue el single, el primer single que se publicaba del Bold to Picasso. Nos vamos y lo hacemos amando la vida con Acid, aquella canción que publicaron en el Objection Overrule, que titularon en español y que titularon así, Amamos la vida. Pues eso, amando la vida, aunque a veces sea, si ves un informativo, sea tan puñetera, pero tiene tantas cosas buenas como la música rock, por ejemplo. Ha sido la edición 1621 de Con Fuerza Heavy. La semana que viene más, te espero. Still holding on to naked love. Anybody care?